Gracias por venir. Indicia System, en este sistema somos un poquito como una hormiguita, ¿no? Un poco de... La ropa de style, I feel to you a story, muchos peligros hay.

Sí, bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Personas, radioescuchas en Santana y en diferentes partes. Gracias por escuchar. Está sintonizando Radio Santana, este noticiero popular, en vivo desde el Centro Cultural de México. Y pues gracias por escuchar. Vámonos directo con algunas noticias del mundo. Y saludando a Yuritsi por ayudarnos a preparar estas noticias. Esta desde somoselmedio.org, que reporta que damnificados de la montaña de Guerrero marchan por una vida digna. Una foto de con un crédito a Tlachinolan, al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, dice, muestra un grupo de muchos señores con sombrero en una carretera y unos con gorra, con un gran letrero que dice: con la fuerza de la montaña tumbaremos el muro de la inequidad. Y dice: Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña. Y esto desde Tlapa de Comonfort, Guerrero, el 6 de febrero de 2017. Saludos también aquí a Polonio, a ver si anda por ahí. El Apolonio, que creo que es de Tlapa o de por ahí del rumbo. Dice así: el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, conformado por miles de indígenas nahuas, mepa y nusabí, marcharon en la ciudad de Tlapa, Guerrero, para exigir al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal la atención inmediata a sus demandas para que su derecho a la alimentación, vivienda digna, salud y educación sean garantizadas. Ante la falta de cumplimiento de los acuerdos con las autoridades estatales y federales para garantizar derechos básicos, las comunidades damnificadas por huracanes Ingrid y Manuel en 2013 anunciaron que se ven obligadas a extremar acciones hasta obtener respuestas reales y efectivas. Exigieron a las autoridades el cese a la discriminación contra las comunidades que ejercen su derecho a la manifestación para pedir la garantía de sus derechos básicos, y señalaron que ambos fenómenos naturales agudizaron su contexto de olvido, pues perdieron sus casas, las tierras de cultivo, las escuelas y los centros de salud. El Consejo argumentó que la falta de compromiso para el cumplimiento de los acuerdos realizados con las autoridades estatales y federales obliga a los pueblos a bajar de sus comunidades para hacer visible esta omisión y exigir de manera urgente la implementación de un plan integral e interinstitucional que trabaje a favor de los cientos de familias indígenas y atienda de manera estructural la problemática que viven las comunidades. Recordaron que a pesar de que en su momento el entonces subsecretario de Gobernación Luis E. Miranda Nava realizó compromisos con los pueblos damnificados a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos han sido truncados al cambiar su estafeta. El programa Que Llueva Maíz en la Montaña, propuesto por las comunidades como una medida emergente para compensar el déficit de producción de granos básicos, no ha sido implementado a cabalidad, lo que obliga a decenas de familias salgan de la región para ser contratados como jornaleros agrícolas. Ante la omisión del Estado, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero exigió a Peña Nieto, presidente de México, y al gobernador de Guerrero, Héctor Astillo, que giren las instrucciones necesarias para atender de manera integral las demandas de los pueblos indígenas nahuas, mepa y nusabí, afectados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel. se cumpla de manera urgente el programa Que Llueva el Maíz en la Montaña para atender el derecho a la alimentación de las comunidades y cese a la discriminación reiterada contra las comunidades que exigen la garantía de sus derechos básicos y que ejercen su derecho a la manifestación, quienes al alzar la voz son marginados y objeto de abusos y tratos discriminatorios. Esta la nota desde somoselmedio.org, hablándonos un poquito de esta movilización de los pueblos de la montaña de Guerrero, quienes fueron afectados por esos huracanes en el año 2013 y que desde entonces esperan el cumplimiento de promesas de apoyo a sus comunidades de parte del gobierno estatal y federal, y que en este momento pues se han movilizado para exigir que se respeten esas promesas. Continuamos. Dice otra nota de rupturacolectiva.com: desalojan el plantón en defensa del Chanti Olin. Policías ingresan al edificio por las ventanas. Y ahí les comento, pues el Chanti Olin es una casa ocupa allá en la Ciudad de México, un colectivo de jóvenes que han tomado un edificio abandonado desde hace ya varios años, e incluso de lo que yo recuerdo, tenían un documento que en el que se avalaba legalmente que por ser un edificio abandonado, pues que su estancia en ese lugar era legal. Sin embargo, ha habido en los últimos años varios intentos de desalojarlos y parece que hubo otro. Dice esta nota del día de ayer en la Ciudad de México, 7 de febrero 2017. Por la madrugada de este martes 7 de febrero a las 013 horas, es decir, a las a las 12 de la noche con 13 minutos, integrantes de la comunidad Chanti Olin transmitieron en vivo el inicio del desalojo del plantón instalado a las afueras del edificio ocupado por un operativo policial de aproximadamente 200 granaderos. Algunos de ellos están ingresando por los balcones al edificio para concretar la tarea de desalojo total. Personal de limpieza pública del gobierno del DF llegó en un camión para retirar los materiales que se han utilizado desde entonces en la barricada cultural en defensa del espacio. Hay varias fotos, sin embargo no hay más información en el reportaje, solo imágenes de un camión como de basura con los trabajadores de limpieza pública. Hay también varias imágenes de los granaderos. Por ahí, más adelante tal vez les puedo compartir un video que de un desalojo. Una vez que andaba en México, fue uno de estos desalojos. Y ahí tengo un video de esto. Tal vez más al rato lo compartimos aquí en la página Radio Santana de la radio. Y ahí aprovecho nomás para recordarles. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes, sus saludos, sus peticiones, sus noticias, canciones al Facebook de Radio Santana. Y aprovechando aquí para mandar un saludo para ahorita mandamos los saludos. Aquí nos están llegando unos a cabina, pero continuamos con más noticias. Ojalá podamos conseguir un poquito más de información sobre este desalojo de el Chanti Olin en el DF. En otra nota de crónica.com.mx nos anuncian que murió el filósofo francés Tsvetan Todorov. El filósofo francés de origen búlgaro Tsvetan Todorov, premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo, falleció ayer, día 7 de febrero, en un hospital en París. Informó a EFE, la compañía de noticias, la agencia de noticias, su editor en España, Joan Tárrida. El filósofo, lingüista, sociólogo, historiador, crítico y teórico literario, Todorov, era un destacado teórico de la literatura e historiador de las ideas, así como analista de la cultura. Fue autor de títulos como La teoría de la literatura de los formalistas rusos, La conquista de América, esas dos publicaciones en 1965 y 84 respectivamente, y su primera investigación sobre la alteridad frente al límite en el año 91 sobre los campos de concentración o los abusos de la memoria en 1995. En 2008 fue galardonado en España con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales como un referente indiscutible en el pensamiento europeo contemporáneo. Y aquí un pequeño comentario de la nota de Isabel, la jefa Martínez. En paz descanse, se va un gran cerebro, uno de tantos, gran pérdida para el mundo. Y vámonos con una nota más antes de compartir un poquito de música. Esta también es de crónica.com.mx y nos dice que el líder parlamentario británico, el líder del Parlamento británico, pide vetar al presidente de Estados Unidos. Y esta nota con información de la agencia EFE en Londres. Y dice así: el presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bersow, expresó ayer su contrariedad ante la idea de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie un discurso ante el Congreso del Reino Unido durante la visita de Estado que el republicano tiene previsto hacer al país antes de finales del año. Y dice en una cita: me opongo firmemente a que el presidente Trump pronuncie un discurso en Westminster Hall. Dijo esto Bersow, no sé si es Bersow o Bersow, pero ahí investigaremos, que justificó él, Bersow, su punto de vista por el veto que el mandatario estadounidense impuso a migrantes de 7 países de mayoría musulmana. Creo firmemente que nuestra oposición al racismo y al sexismo, así como nuestro apoyo a la igualdad ante la ley, y la independencia judicial son asuntos extremadamente importantes para la Cámara, los comunes, señaló esto Bersow. El líder del Parlamento británico ocupa el cargo desde 2009 como independiente, pese a que anteriormente militaba en el Partido Conservador, al que pertenece la primera ministra Theresa May. Bersow recibió el aplauso de la bancada laborista tras afirmar que la invitación a un líder extranjero a dirigirse a las cámaras británicas no es un derecho automático, sino que es un honor que debe ganarse. Para respaldar su veto, el político independiente remarcó que hay numerosos precedentes en el Reino Unido de visitas de Estado en las que el mandatario extranjero no se ha dirigido al Congreso. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, recibió con alegría las palabras de Burkow. Debemos defender los valores de nuestro país. La visita de Estado de Trump no se debe producir. Afirmó esto con contundencia Corbyn en Twitter. Y una polémica es que esta declaración llegó apenas una semana después de que decenas de miles de británicos se manifestaran en diversos puntos del país y especialmente en Londres contra el veto migratorio de Trump. Además, protestaron contra la oferta de visitar el país que May extendió al líder republicano durante la visita de la Premier a Washington a finales de enero. Además, en la misma línea, más de 1.6 millones de personas se opusieron a la visita del mandatario, firmando una petición oficial en línea en la página web del Congreso británico. Obligado, el Parlamento votará sobre esta petición el próximo 20 de febrero. Wow, interesante. Esta, a parecer, pues gran oposición del pueblo británico a la visita de Donald Trump. 1.6 millones de personas firmaron una petición oficial del Congreso en contra de la visita de Trump, casi regañando a la primera ministra Theresa May por extender la invitación a Trump, y también estos líderes también del Parlamento saliendo a vetar que el Trump pueda hablar en el Congreso de ese país. Pues vámonos con un poquito de música. Son las 8:40 a.m. Y aprovecho para mandar aquí unos saludos. Dice por ahí, una cumbia para despertar, dedicada a mi novia Sara desde Osetic Camp. Porfa. Y también dice una canción de Son Jarocho. Y también para la familia de Osetic Camp. Y bueno, entonces este saludo va para el Osetic Camp, que no sé si es, ha de ser por ahí, por Standing Rock, supongo yo. Y ahí les va, bueno, ahí les va una, en lo que ubicamos. Ah, bueno, ahí les va una, ¿cómo será? A ver. Vamos a poner una de los Bam Bam, que es un grupo que toca salsa cubana. Ojalá les guste. Mientras voy a ver si encuentro una cumbiecilla para también complacerles con eso. Gracias por escuchar Radio Santana, y en unos momentos regresamos con más noticias en este su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana. A los Bam Bam que están celebrando su 30 cumpleaños. ahí. Aclarando lo sucedido, era que los montes querían darnos como regalo a la batuta del camino. Esos son palos. Qué malo es ese. Ahí nada más, ahí nada más. Permiso que llevo a para entrar en tu corazón una vez más y demostrarte mi calidad que aquí sí hay. Permiso que llevo bamba, permiso. Ahora sí, con mi bamba no te reprenda, que mi bamba es la leyenda, tú ves. Permiso que llevo bamba, mira. Permiso. Y esto para que lo baile, esto para que lo goce, para que te palpite. Y ahí va una cumbia también dedicada a toda la bandita allá de Standing Rock, en particular para el compa Jaguar y y su bandita allí en Standing Rock. Ahí les va una cumbia que me gusta mucho, que es Chambacú, para que la disfruten. Buenos días. Thank you. Y con eso regresamos aquí al Noticiero Popular. Y de nuevo saludos para la bandita de Oseri Camp. Y vámonos con más noticias aquí en el Noticiero Popular. Más adelante les ponemos un poquito de música de Jarana también. Claro que sí. Para eso estamos. Y apreciamos siempre todos los saludos que nos manden aquí en Radio Santana. Pueden mandar un mensajito, pueden mandar un Facebook message a Radio Santa Ana, o pues también aquí a los teléfonos de la radio, que son 714-340-5823, o una llamada, ¿por qué no? Aquí estamos a la orden. Y nos vamos con más noticias. Aquí una nota de animalpolitico.com. De hecho, en varias publicaciones tenemos esta nota y también un comunicado desde la comunidad de Santa María Ostula, donde las organizaciones de derechos humanos denuncian el secuestro de 5 policías comunitarios en Michoacán. Los policías habrían sido privados de la libertad la madrugada del domingo 5 de febrero por personas vestidas como elementos de la Marina. El gobierno del estado dice que no se ha presentado denuncia formal por los hechos. Dice, organizaciones de derechos humanos denunciaron el secuestro de 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, en la localidad de Santa María Ostula, en Michoacán, la madrugada del domingo 5 de febrero. El procurador del estado, José Martín Godoy Castro, dijo a medios que no tienen conocimiento de los hechos ni hay alguna denuncia formal, por lo que esperará a la espera de que la Secretaría de Seguridad Pública confirme la información, de acuerdo con Cuadratín. Este domingo, un grupo de civiles de Santa María Ostula cerró la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo para pedir la localización de los 5 civiles. De acuerdo con las organizaciones, los integrantes de la policía comunitaria fueron privados de la libertad por personas vestidas como elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero Tizupan-Aquila, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado. Los nombres de las personas que continúan desaparecidas son Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meras Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carrión Valencia. Las organizaciones señalan que hay amenazas y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y de autodefensas. La red de derechos humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Asociación Civil, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas son las organizaciones que denunciaron los hechos. Recordaron que el pasado 15 de noviembre se alertó a las autoridades estatales y federales de las amenazas a los habitantes del pueblo náhuatl de la región y al que pertenecen los 5 desaparecidos. Dice en citas, como una cita, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las 5 personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado. Señaló esto en un comunicado de la comunidad Santa María Ostula. Por aquí tenemos también a un poquito de audio, una entrevista, se me hace que También pudimos conseguir una entrevista de sobre los hechos ahí en Santa María Ostula. Entonces vamos a escuchar este audio y a ver si nos da un poquito más de información, si no también tenemos directamente también el comunicado de la comunidad. Vamos a ver qué más podemos saber sobre esta situación del secuestro de estos 5 policías comunitarios. Bueno, parece que hubo un poquito de fallas técnicas con este audio. Sin embargo, por aquí creo que tenemos otro que tal vez suene. Vamos a ver. Vamos a hacer el intento. Como sabemos, pues esta cuestión de las policías comunitarias en Michoacán tiene ya una larga historia. Bastante significante en cuestiones de derechos humanos y también de la lo que se le llama la autodefensa de los pueblos indígenas. Desde hace varios años un gran número de comunidades en el tanto en lugares como Michoacán y Guerrero empezaron a retomar el derecho de hacer las policías comunitarias, es decir, de que pidieron al gobierno el derecho de de ejercer la función de policías municipales, no bajo la administración de la policía federal, sino bajo un mando local, que se le llaman policías comunitarias, y esto en gran parte fue por señalar la corrupción de los existentes, los que anteriormente habían sido policías municipales, que estaban muy coludidos con los grupos del crimen organizado, grupos que no solo agredían a los pueblos, sino también defendían a los grandes terratenientes, a narcos y otros empresarios que también hacían cosas como talar los bosques ilegalmente y otras formas más graves de agredir directamente a la gente, por lo cual se formaron muchas de estas policías comunitarias. Vamos a hacer el intento con este otro audio, a ver si tenemos un poquito de suerte para escuchar cuál es el... ver. Creo que ahí va. Se me iba el día. Buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Sí, buenas tardes. Oye, nada más, pues, informarles de lo que está sucediendo por acá. Así es. Los compañeros que se le llevaron, pues, tenemos el conocimiento que fueron carros de la Marina, pero no sabemos qué más personajes venían por allí. Pero resulta que al siguiente día nos informan que eran, estaban hablando ya de unos teléfonos con la maña, que los tiene la maña secuestrados. Entonces, ¿fueron estos 5 integrantes de la Policía Comunitaria detenidos aparentemente por la Marina, entregados? Son elementos pertenecientes a la Policía Municipal del municipio de Aquila. De Aquila. Y ustedes también, me parece que recibieron una llamada donde les pedían hacer una negociación, se me iba a... pedían la negociación, que quitáramos unos filtros y que se les entregaran unas armas, pero le dije, oye, pues, nosotros no somos un grupo delictivo para poder negociar, o sea, ¿cómo va a ser posible eso? Y meramente, pues, estamos viendo la integridad física de las familias, o sea, pues, ¿cómo va a ser posible eso? Le dije, no, nosotros trabajamos directamente con la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública. Le dije, no, no son personas que podemos negociar, o sea, no es mercancía. ¿Y tienen eventualmente conocimiento de dónde están detenidos estos 5 policías municipales, CMI? Sí, tenemos el conocimiento, están acá por un... más tenemos las pistas por dónde están los compañeros, pero ahorita, pues, gracias a Dios, tenemos todo el respaldo de parte del gobierno del estado de Michoacán y andamos en un desplegado todos en conjunto y vamos a buscar la manera de rescatar a nuestros compañeros y detenerse en Dios y la Virgen que nos podamos rescatar en vida. Hay una situación delicada, se me perdía. Según la información que empezó a fluir de la comunidad desde ayer, hubo una terrible amenaza de asesinarlos si no cumplían con las exigencias. ¿Continúan bien estos 5 policías municipales detenidos? ¿Mandé? ¿Continúan bien estos policías municipales a pesar de la amenaza de, pues, incluso de asesinarlos? Sí, la verdad, sí. Sí. Nosotros sí tememos que los asesinen, Nelson, así tememos que los asesinen, pero pues yo tengo que los van a soltar porque no pueden matarlos, no pueden matarlos, porque si ellos su intención era negociar y hacernos daño, uno se logró esa parte. CMI Verdía, le saluda Jesús Estrada. Preguntarle si ha habido alguna reacción de parte del gobierno federal o de la Secretaría de la Marina o de la Defensa Nacional ante esta grave acusación de la participación de marinos en este secuestro. No, pues hasta ahorita nada más, como ya siempre, que se deslindan y se deslindan, pero pues ni modo. Desgraciadamente, pues uno no puede hacer mucho, ¿da? Es una institución y pues yo también digo, no lo puedo confirmar que fueron directamente ellos, solamente los compañeros que estaban ahí, los que quedaron ahí. Confirman bien ellos que eran patrullas de la Marina y porque vieron todo, por eso, porque si no hubiera sido así, ellos le habrían disparado si fueran los puros malandros, por eso. Uh-huh. También, o sea, están eso. Pues la verdad, no, de entre ellos no sabemos nada, nada más que agradecerle al gobierno del estado por todo el apoyo que se nos está dando. Desde ayer hubo asamblea, incluso me parece, de los comuneros de Ostula. ¿Qué decisiones tomaron? Me parece que habían bloqueado la carretera 200. ¿Sigue tomada la carretera y qué otro tipo de acciones acordaron? No, hay acceso, no está bloqueada. O sea, hay una presencia de comuneros, no nomás de Ostula, del municipio de Aquila, pero hay acceso a la vialidad. Muy bien. Y en el gobierno del estado dices que ofreció respaldo. ¿Qué tipo de respaldo les ofreció el gobierno de Michoacán? Todo el apoyo. De hecho, anda personal de gobierno, secretaría y de procuraduría, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, andan muchos elementos con otros y vienen más en camino y todo el apoyo, lo que ocupemos, yo digo que tenemos todo el respaldo de parte del gobierno del estado. La detención de estos 5 policías comunitarios en Verdía se dan, ustedes ya habían denunciado desde noviembre un aumento de la agresión de parte de los grupos criminales, parece ser que se estaban regrupando, pues mira, los templarios. Lo único que puedo decirles y confirmarles que lo que hemos dicho siempre lo hemos dicho con fundamentos, y hoy se ve realizado lo que siempre hemos reclamado. Siempre le hemos dicho lo que está pasando y lo que puede pasar. Y mira, para que no nos digan que nomás nos las inventamos o que queremos hacer esto porque lo queremos hacer, no. O sea, no sé, cuando hablamos es porque hablamos con la realidad. Y hoy se ve reflejado lo que nosotros decíamos meses anteriores. CMI Verdía, lo que están pidiendo aparentemente estos templarios es que se desmantele el retén policíaco de Tizupa. Sí, lo que ellos quieren meramente es la cabeza de su servidor y de muchas personas más. Pero, pues, que no me vayan a buscar, acá ando cerca de ellos y que salgan de una vez. ¿Pero por qué les interesa específicamente levantar ese retén? ¿Qué representa? Pues a ellos les interesa manejar los tráficos de todo tipo, de todo tipo, y saben que la carretera 200 pues, es donde trafican todas sus cosas que no son benéficas para la ciudadanía. ¿Y qué es lo que sigue para ustedes? ¿Qué van a esperar? ¿Van a hacer algún operativo en estos momentos? Nosotros andamos en un operativo, andamos en búsqueda, andamos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública. Andamos hasta que no los encontremos vivos o muertos. Y entonces dices, no hay bloqueo en este momento, solamente el operativo de búsqueda. Así es, afirmativo. De acuerdo. Para quienes escuchen en Jalisco, eventualmente en otras partes del país, alguna petición de gente que esté interesada en solidarizarse con Ostula, ¿a dónde puede hacerlo? ¿Qué tendría que hacer, SMI? Nada más comunicarse ahí con las autoridades correspondientes, que es la del jefe de tenencia y comisaría de bienes comunales, para cualquier cosa que pueda suceder, y su servidor anda en campo echándole ganas. Bueno. Pues vamos a continuar en contacto con ustedes en los próximos días para tratar de saber qué es lo que ocurre con esta situación tan delicada. Gracias, SMI Verdía. Buenas tardes. Ándale, estamos a la orden para servirle. Hasta luego. SMI Verdía, buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Sí, buenas tardes. Oye, nada más, pues, informarles de lo que está sucediendo por acá. Así es. Los compañeros que se le llevaron, pues tenemos el conocimiento que fueron carros de la Marina, pero no sabemos qué más. Y eso fue la nota desde Michoacán, el municipio de Aquila, allá por Santa María Ostula, en donde estos cinco policías comunitarios fueron secuestrados literalmente por grupos delincuentes locales que están pidiendo a cambio armas y otro tipo de cosas. Al parecer, la policía comunitaria, varias comunidades se han movilizado para pedir la liberación de estas personas, y también pues están siendo respaldados por el gobierno estatal. Pues estaremos al tanto, ojalá que esto termine bien, todos sanos y salvos. Y vamos a estar al tanto. Si escuchamos más información, aquí la compartimos con ustedes en Radio Santana. Gracias por escucharnos. Ahorita continuamos con más noticias. No nos tardamos. Ahorita estamos con ustedes. La siguiente nota, más que una noticia, es un reportaje sobre los cinco acuerdos que firmaron Mauricio Macri y Michel Temer entre Argentina y Brasil. Es un artículo de resumenlatinoamericano.org y dice así: Macri propuso a Brasil ser los aliados del siglo XXI. El presidente Mauricio Macri afirmó, y si no me equivoco, este es el presidente argentino. El presidente Mauricio Macri afirmó que uno de los principales acuerdos con Brasil pasa por crear, con apoyo del BID, creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, estándares únicos entre los países del mercado común, Mercosur. La rivalidad la dejamos para el fútbol. En lo demás somos socios, sintetizó el presidente Mauricio Macri tras firmar la declaración conjunta con su colega de Brasil, Michel Temer, en su visita oficial al vecino país. Macri y Temer brindaron una declaración a la prensa tras firmar acuerdos conjuntos. El más importante de ellos, según expresó Macri, es el de crear, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, estándares únicos entre los países del mercado común. Detalló cómo los principales puntos acordados con Brasil, además, tener consulados en forma conjunta en las fronteras de ambas naciones, la unificación de visas, la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente y su par de Brasil firmaron los siguientes documentos, resultado de la visita de Estado del mandatario argentino a Brasilia. Después de una reunión de poco más de una hora y media en el Palacio del Planalto, acompañados por ministros y asesores de ambos lados, los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, firmaron los siguientes documentos, que son el resultado más concreto de la visita del Estado del mandatario argentino a Brasilia. Un memorándum de entendimiento sobre la cooperación en diplomacia pública y digital. Esto tiene como objetivo promover el entendimiento mutuo de la estructura, del funcionamiento y de la experiencia de la diplomacia pública entre las cancillerías de los dos países, con énfasis en la utilización de herramientas de medios sociales para la comunicación de las directrices y realizaciones de las respectivas políticas exteriores. Dice, ajuste complementario al acuerdo entre Brasil y Argentina sobre localidades fronterizas vinculadas para la prestación de servicios de asistencia de emergencia y cooperación en defensa civil. Busca responder a la demanda de las comunidades fronterizas relativa a la creación de cobertura legal para los profesionales que cruzan la frontera para actuar en servicios de emergencia, como ambulancias, camiones de bomberos, etc. Prevé, entre otros dispositivos, que las partes designarán puntos focales en cada localidad fronteriza vinculada para coordinar la prestación de los servicios de emergencia y defensa civil de los dos lados de la frontera. También un memorándum de entendimiento sobre la cooperación consular y políticas para comunidades emigradas. Tiene como objetivo el establecimiento de un grupo de trabajo consular formado por integrantes de ambas cancillerías con las siguientes funciones: intercambio de experiencias e informaciones sobre las respectivas redes consulares y diásporas, examen de convergencias y posibilidades de actuación consular conjunta, y conformación e implementación de proyectos piloto, inclusive en terceros países. Un acuerdo macro de cooperación entre la Agencia Brasileña de Promoción de las Exportaciones e Inversiones y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior. Esto contempla iniciativas de cooperación como la organización de reuniones periódicas entre estas dos agencias, el intercambio de publicaciones e informaciones sobre los respectivos mercados, el estímulo a la realización de misiones comerciales entre los dos países, la asistencia mutua a la participación en ferias internacionales y la promoción de contactos entre empresarios para promover la colaboración comercial e industrial y la formación de sociedades mixtas para actuar en terceros países. Y el último es una carta de intención para la convergencia regulatoria. Los dos presidentes también firmaron una carta al presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, Luis Alberto Moreno, pidiendo la realización de estudios de viabilidad para la creación de una agencia para la convergencia regulatoria entre Argentina y Brasil. Pues algo interesante esta cuestión de colaboración bastante estrecha entre Argentina y Brasil. Vamos a ver en qué resulta. Vámonos también otra vez a México con esta nota de Radio Zapote que dice que entregan a pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas, carta pública al Ayuntamiento de Ometepec. Y esto es desde Radio Zapote. Y también tiene un audio, a ver si en unos momentos también lo podemos escuchar. Por mientras, vámonos con esta nota desde Guerrero, desde la zona allá de Las Flores. Dice, en respuesta a la cancelación de la segunda mesa de diálogo entre el Cabildo de Ometepec y los pueblos y núcleos agrarios organizados en poder. Poder en mayúsculas, supongo que es una organización. Dice, hacen el llamado a los habitantes de Ometepec a que se organicen para el cuidado de su territorio. Y viene también la nota con un mapa de originarios en defensa del ecosistema y sus reservas. Dice, pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas. Eso es poder. Y dice, Indancue Yomda, tipo de suelo y tubería en el mapa. Y la nota viene desde Tlacochistlahuaca, Guerrero, Seichue, el día 4 de febrero. Y dice, una comisión de los pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas, poder, conformada por los núcleos agrarios de Tlacochistlahuaca, Huehuetónoc, Cosoyoapan y Xochislahuaca, se presentaron en el Ayuntamiento de Ometepec para hacer entrega de una carta pública dirigida al Cabildo y habitantes de la ciudad de Ometepec y a los medios de comunicación como respuesta a la cancelación de la segunda mesa de diálogo acordado este pasado 14 de enero en la comisaría ejidal de Xochislahuaca entre el Cabildo de Ometepec y los pueblos y núcleos agrarios organizados en poder, donde analizarían la problemática generada al ecosistema del río Yandcue Yomdá, que es también conocido como el río San Pedro, debido a su entubamiento y la falta de corresponsabilidad en su cuidado, así como para su uso para fines políticos y comerciales. En la carta, las comunidades amuzgas aseguraron que mientras el Cabildo toma decisiones con criterios económicos y políticos, nosotros, los pueblos originarios, seguiremos organizados para cuidar nuestro territorio y ser corresponsables junto con los demás pueblos en el uso de los bienes naturales para que el agua siga alimentando los ríos, arroyos y manantiales que corren por nuestras tierras, haciendo florecer las montañas y las llanuras. Incluso la nota viene con unas imágenes de la carta firmada por estas organizaciones para estas agencias públicas. Vamos a poner un poco de música para que no se me aburran mucho y a ver si podemos escuchar el audio también sobre esta noticia desde Guerrero, a donde estas comunidades originarias están organizadas en defensa del río y en defensa de los ecosistemas locales, haciendo ahora protesta por la cancelación de su segunda reunión contra la reunión entre estas organizaciones populares y el Cabildo de Ometepec. En lo que ponemos un poquito de música, vamos a escuchar una de Tintán, a ver qué nos dice. Lo que pasa es que no me conviene para mi futuro. De fondo y adornos de coral, ya me ven en las aguas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear, te veré bañada por las olas, en las olas y será sirena de mi amor, ya hallará amor entre las aguas del Caribe y tendrás de la más inspiración. Somos Mancueñamtá, comunidades amuzgas asentadas a la orilla del río Talcueñamtá, río San Pedro, que a través de nuestros núcleos agrarios de Huehuetono, Tlacuachislahuaca, Cosoyoapan y Xochislahuaca, nos hemos organizado en torno a la defensa y cuidado de nuestro territorio y junto a quienes también decidieron participar, conformamos la Organización de Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas, PODER. Durante la campaña electoral de 2011 para la gubernatura del estado de Guerrero, uno de los políticos de Ometepec, Ángel Eladio Aguirre Rivero, con una política caciquil, hizo compromisos políticos pretendiendo abastecer a la ciudad de Ometepec con el agua de nuestro río. Para cumplir sus deudas políticas, este personaje, aprovechándose de la pobreza y necesidades de la comunidad de San Pedro Cuitlapa,

Santa Ana, desde Santa Ana, California. Y así es, aquí estamos de regreso en Radio Santana, en su noticiero popular. Gracias por escuchar, y eso fue todo sobre los sucesos allá en la región de Ometepec, Guerrero. Y bueno, para los que no sepan, esta es la región ahí, en cerca, la parte de Guerrero pegada a pegada a Oaxaca, la famosa Costa Chica, de la famosa Costa Chica para arriba. Bueno, vamos a continuar con otras notas, acercándonos un poquito a sucesos pues locales y nacionales. Una nota de Democracy Now! Dice: senadores demócratas retrasan la confirmación de The Voice con debate de protesta de 24 horas. En el Capitolio, los senadores demócratas se encuentran en medio de un debate de 24 horas con el que pretenden retrasar la confirmación de la multimillonaria Betsy DeVos como secretaria de Educación del controvertido grupo de candidatos al gabinete elegidos por Trump, que en su mayoría son hombres blancos millonarios y multimillonarios. Betsy DeVos es quizá la candidata más cuestionada. DeVos es partidaria desde hace mucho tiempo de las escuelas charter y la financiación de escuelas privadas y religiosas. Ella y su esposo también invirtieron en una agencia de cobro de deudas estudiantiles que hace negocios con el Departamento de Educación. El lunes, los senadores demócratas hicieron uso de la palabra en el Senado estadounidense para comenzar un debate de 24 horas, en un esfuerzo para convencer a un tercer legislador republicano a que se una a ellos y vote en contra de DeVos, de lo que haría colapsar su confirmación. Estas son las palabras de la senadora por el estado de Washington, Patty Murray. La senadora Patty dijo: señora presidenta, esta nominación ya fracasó incluso ahora que pende de un hilo. 50 senadores demócratas y republicanos votarán para rechazar a Betsy DeVos y necesitamos que se nos una solo un republicano más que se ponga del lado de los estudiantes y los padres y de la educación pública de Estados Unidos y que le diga no a Betsy DeVos. La semana pasada, dos legisladoras republicanas, las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski, anunciaron que tienen previsto votar contra DeVos, lo que significaría que a los republicanos del Senado les faltaría un voto para confirmarla en el cargo. Si la votación en el Senado es de 50 votos a favor y 50 en contra, el vicepresidente Mike Pence tendría el voto decisivo, algo que nunca sucedió con un candidato propuesto por el presidente en la historia de Estados Unidos. Padres y maestros están haciendo colapsar las vías telefónicas del Senado para pedirles a los legisladores que se opongan a la confirmación de DeVos. También se prevé que prácticamente todos los senadores demócratas voten contra las nominaciones de Tom Price como director del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Jeff Sessions como fiscal general, Andrew Puzder como secretario de Trabajo y Steven Mnuchin como secretario del Tesoro. Una medida que el periódico The Washington Post considera una reprimenda histórica de los candidatos al gabinete de un presidente en su primer mandato. Y también dice, visite Democracy Now! Para acceder a más información sobre este debate en el Senado y acerca de Betsy DeVos. También tenemos aquí mismo una nota que dice, ex secretarios de Estado y más de 100 empresas apoyan una demanda legal en rechazo a la prohibición contra musulmanes. Un tribunal federal de apelaciones escuchará hoy los alegatos en torno al restablecimiento de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso a Estados Unidos a los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. En la audiencia se analizará un fallo emitido por un tribunal inferior que suspendió la orden ejecutiva de Trump. El lunes, más de 100 empresas, entre ellas los gigantes de la tecnología Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter y Uber, presentaron documentos al tribunal en los que afirman que se oponen a la prohibición de Trump contra los musulmanes. Ex altos funcionarios, entre ellos los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, también presentaron documentos al tribunal el lunes, en los que afirman que se oponen a la prohibición. En los últimos dos fines de semana, decenas de miles de personas protestaron en manifestaciones a nivel nacional en rechazo a la prohibición de Trump contra los musulmanes. El lunes por la noche, en una de las protestas más recientemente, aproximadamente 20 rabinos fueron arrestados por impedir el paso en una calle cercana a la Torre Trump en Manhattan, Nueva York, como protesta. Y tenemos más notas de Democracy Now!, pero vamos a continuar más bien con algunas notas locales de sucesos aquí en Santa Ana, donde personas han protestado un esfuerzo por desalojar a las personas desamparadas del río de Santa Ana. Esta es una nota de el día miércoles. Dice, más de 30 manifestantes se reunieron el lunes para manifestarse en Santa Ana, en el río, en contra de los planes por parte de oficiales del condado que desalojarían a docenas de personas desamparadas quienes viven a las orillas del río, cargando carteles y gritando, hey, hey, ho, ho, these people have nowhere to go, que significa hey, hey, ho, ho, estas personas no tienen a dónde más ir. Los manifestantes se dirigieron hacia el plan del condado de reemplazar un campamento de personas desamparadas con arena y piedras como un proyecto de control de inundaciones. Propuesto. Las notificaciones del condado en las recientes semanas advirtieron a las personas desamparadas de este campamento que serían arrestadas y que se les pondrían cargos criminales si se mantenían en el área. Los activistas dicen que estos desalojos serían inconstitucionales porque el condado no ha proveído un lugar alternativo para que las personas vayan. Los albergues existentes para personas desamparadas ya están operando en su máxima capacidad o muy cerca de su máxima capacidad, dijeron los manifestantes. Y los oficiales del condado han reconocido una gran falta de vivienda permanente o de transición para personas desamparadas. De hecho, Shannon Widor, la representante, la vocera para el Departamento de Obras Públicas del condado, recientemente dijo de los las personas viviendo en las riberas del río: nosotros sabemos que no tienen a dónde más ir. Los activistas dijeron que esa exactamente es porque las recientes amenazas del condado de desalojar a estas personas no solo es inhumana, sino es ilegal. El condado no puede entrar y desplazar personas de esta forma sin darles un lugar a donde ir. Dijo esto Eve Garrow, una persona que aboga por los derechos de las personas homeless o desamparadas. Ella está con la Unión de Derechos Civiles de América en el sur de California. Oficiales del condado dijeron que no van a desalojar el área entre las avenidas Orangewood y el Freeway 22 el primer día, pero que las personas eventualmente tendrán que irse. Widor dice que el condado está dando tiempo para que las personas se reubiquen antes de que el condado desaloje el área. Conforme vaya continuando este proyecto, el condado está pidiendo que las personas en campamentos en esta área voluntariamente se vayan y se reubiquen del área del proyecto. La vocera Carrie Brown escribió en un correo electrónico a la publicación Voice of OC el lunes en la noche. El alcance de personas de trabajadores del condado han estado ofreciendo transporte a las personas al National Guard Armory Shelter, que es un albergue en un viejo cuartel de la Guardia Nacional. Cuando se le preguntó al condado a dónde se le recomienda a las personas ir, si, como dicen los activistas, los albergues existentes están casi llenos, Brown dijo que oficiales del condado no están diciéndole a las personas a dónde reubicarse porque no hay una solución para que que sea buena para todos. Algunos manifestantes dijeron que están preparados a físicamente bloquear los esfuerzos del condado de poner piedras. Mientras tanto, abogados estaban en el lugar dispuestos a observar las posibles interacciones entre la policía y los manifestantes. Dice una cita: hoy vine a practicar desobediencia civil y a parar al condado de llevar a cabo una acción ilegal que violaría los derechos constitucionales de las personas que no tienen a dónde más ir. Esto dijo Mohammed Ali, un abogado y activista que ayudó a organizar la protesta. Ali puso otras notificaciones junto a las del condado, donde notifica la falta de albergues y camas, diciendo que abogados y activistas van a monitorear cualquier acción ilegal del condado, incluyendo arrestos o el desalojo de propiedad, dirigiéndose a los individualmente, a los individuales en contra de su voluntad, experimentando una situación de desamparo en esta sección del río. Y bueno, esa es una nota de el Voice of OC. Y pues vamos a estar al tanto. Esto también parece que va para largo, una fuerte pelea. Si tú pasas ahorita por esa... bueno, hay varias partes del río de Santa Ana donde están viviendo personas abajo de los puentes. Pero también si pasas por el Freeway 22, allá entrando a Anaheim, hay una zona donde hay bastantes, un campamento de bastante largo de personas que se han acomodado en ese lugar, y supongo que esta es una de las áreas en cuestión. Entonces vamos a ver qué sucede. Al parecer también la comunidad está movilizada también en defensa de los derechos de estas personas que no tienen a dónde más ir. También bueno, se nos acaba el tiempo, pero les comento así de paso que el día de ayer, martes 7 de febrero, fue un día también un poquito difícil para varias cuestiones comunitarias en el concilio de la ciudad. Empezando por una cuestión de una beca comunitaria que estaba propuesta, en la que la ciudad había abierto una convocatoria para dar $500,000 a programas de organizaciones no lucrativas, programas que hacen mejoras en la comunidad o dan servicios, o programas de que hacen una mejora en la comunidad. Había dos opciones en la que se beneficiarían a 8 organizaciones. A las primeras 8 organizaciones que fueron calificadas en un sistema de que explicaron ahí cómo calificaron a las diferentes aplicaciones de las organizaciones. O la opción B era beneficiar a las primeras 9 organizaciones, entre las cuales estaba incluido la número 9, el Centro Cultural de México. Hubo una buena movilización de todas las organizaciones consideradas para conseguir fondos, y estuvo padre porque muchas de las organizaciones expresaron su solidaridad con el centro, o abogando, pidiendo que el concilio votara por la opción B. Sin embargo, al entrar en la cuestión, los concejales de plano voltearon toda la cuestión y no votaron ni por la opción A ni por la opción B, sino optaron por no dar ningún fondo a ningún grupo de la comunidad, argumentando que los fondos que se iban a utilizar habían sido mal asignados. Pues pidieron una aclaración del contador oficial de la ciudad, quien aclaró pues que eran fondos que se habían acumulado en años anteriores por cuando hay contratos que no se cumplen, o contratos que salen más baratos de lo que se considera originalmente, o cosas así. Desde años anteriores se acumuló un excedente, el cual hubo un proceso de consulta con la comunidad, según, y con los diferentes concejales, y se definió el destino de este excedente. Sin embargo, ahorita varios de los concejales están diciendo que ese excedente no es legítimo. Al parecer, en particular, comentó el concejal Solorio que muchas de las posiciones que no han sido llenadas son del Departamento de Policía, y por eso están cuestionando este recurso para la comunidad. También han cuestionado varios otros gastos, como otro punto que fue de un proyecto de vivienda accesible de la organización AMCA, en la calle Primera, que ese todavía está por verse. Se extendió por otros 30 días en los que se verá todavía si la ciudad está dispuesta a poner fondos para apoyar este proyecto de vivienda accesible. También se habló y se extendió por otros 30 días la cuestión de las troquitas loncheras. Aparentemente hay un esfuerzo por pasar una ordenanza a nivel ciudad para imponer mayores restricciones a las troquitas loncheras. Todas estas diferentes cuestiones pues causaron una fuerte movilización de grupos comunitarios que estuvieron presentes anoche en el concilio de la ciudad, y pues conversaciones entre varios de ellos de estar al tanto de estos cambios y de unirse como grupos de la comunidad para hacer frente a estos cambios de póliza y a representar la perspectiva de personas de la comunidad. Y bueno, ese es un pequeño resumen de la junta de anoche. Sí, tenemos ahí unas entrevistas nomás, nos dan chance y las editamos y las podemos compartir con ustedes el viernes en la mañana, que es nuestro próximo noticiero popular. Gracias por escucharnos hoy. Espero nos escuchamos mañana y el otro día y el otro día y el otro día. Y pues con eso nos vamos. Voy a poner un poquito de música y nos vamos. Gracias por escuchar Radio Santana. Estamos con ustedes. Hasta la próxima. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, hoy dejo este mundo de